¿Qué tal? ¿Cómo están, hermanos, camaradas, compañeros de lucha, compañeras, hermanas y demás? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo de cuándo escuchen. Pues esta aportación que hace su hermano y camarada Roberto Posadas para Libres, Justos y Dignos a través del hijo del ajolote. Hoy quiero como había comentado en la entrega anterior en relación al Tribunal de Disciplina, había comentado que quería tocar el tema de algo que en México no se ha logrado y que en este momento que estamos en la transformación sería muy interesante tocar y desarrollar, que son los en algunos lugares llamados como colegios o academias, que son tribunales de profesionistas, ¿no? Que son, por lo regular, son órganos jurisdiccionales especializados en resolver conflictos relacionados con el ejercicio profesional. Hay una variación en lo que es su estructura, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente esto se da, y lo hemos comentado, porque aquí en México se da mucho que, y lo hemos visto, ¿no? Diferentes comentócratas o diferentes opinólogos, o hasta en cualquier red social, pues pues andan diciendo cualquier cantidad de tonterías y pues no pasa nada, ¿no? Cuando en relación el objetivo de estos tribunales es el objetivo sobre todo de proteger al pueblo en general, ya que se asegura que se cumplan con los estándares éticos y técnicos de la profesión, ¿no? Obviamente se ofrece un foro neutral, esto para resolver conflictos, hasta entre profesionales o con clientes, ¿no? En este caso, ¿no? Y esto es para contribuir a mantener la confianza del pueblo, en mantener, pues, la confianza, ¿no? En algunas partes existen en varios, de profesiones, ¿no? Que por lo regular son profesiones aquí en México que sí se requiere una cédula profesional. Están los de medicina, de derecho, de ingeniería, de contabilidad y de arquitectura, ¿no? Insisto, esto es para, pues, proteger, ¿no? En el caso de los médicos, pues, para ser sancionados por negligencias o malas praxis. En el caso de los abogados es para a las normas de conductas profesionales, ¿no? Por ejemplo, hemos visto en diversas redes sociales que se han salido a decir, Dios mío, o sea, monstruosidades ahora con la reforma al Poder Judicial, pues han salido a firmar lo que comentaba en mis diversas entregas anteriores, ¿no? Principios de progresividad y de acuerdo al, o sea, volvemos al tema de muchas que hemos comentado, que yo he comentado, puesto en la mesa, el asunto de querer volver el derecho complicado, la justicia que sea muy complicada, que sea para supuestos eruditos que estudian, que lo hemos escuchado como argumentos, la carrera judicial hemos estudiado. A ver, señores, dejemos de estar inventando principios, ¿no? Y es que el autor, y es que la tesis, y convertimos la justicia, la hemos convertido y esto lo digo a nivel mundial, ¿no? Y me atrevo a pedir y a proponerlo en México en vista de la revolución que se está causando con la reforma al Poder Judicial. Porque en realidad es un tema que se vuelve complejo, el derecho se ha vuelto complejo, la justicia se ha vuelto compleja, y empiezan a citar principios y empezamos ni siquiera a filosofar, sino entrar a posturas y pensamientos y opiniones de autores o de condiciones o situaciones en donde muchas veces el antecedente que existe de criterios, pues es muy sencillo. Y tratamos de montarnos en esos criterios para tratar de darle fuerza a nuestro argumento. Es que, de acuerdo a la tesis, y empezamos a dar marometas y vueltas y sobre todo torbellinos, ¿no? Entonces, en la parte del derecho sí es importante, también se da en el aspecto de ingenierías, y también en contabilidad y en arquitectura, ¿no? Lo que se busca mucho es, el funcionamiento de estos tribunales es Son órganos administrativos, ¿no? Que en algunas partes son de asociaciones de profesionales, ¿no? Que también buscamos ahí que exista de alguna manera, pues no la autonomía, pero sí que exista pues algo que no se vuelva en un club de amigos, ¿no? Porque pues vaya, vamos, sí, yo sé que el colegio, por ejemplo, en el caso del Colegio de Abogados, tienen que ser los mismos abogados, ¿no? Pero que existe ese tribunal de responsabilidad profesional, en donde de verdad se lleve a cabo, no para cuidar y proteger a los cuates, sino para que se investiguen denuncias y que se celebren juicios, ¿sí? En donde se determine si el profesional es culpable, ¿no? De las acusaciones y en su caso existe una sanción. Porque, insisto, se ha dado mucho el tema de que esto se ha convertido que cualquiera ya puede emitir una opinión. Y es muy diferente que existe una opinión o una argumentación, ¿no? Hemos visto, insisto, diversos y hasta maestros, ¿no? Que dice uno, ok, existe la libertad de cátedra. Y eso debe de existir, pero no, eso no significa libertinaje de cátedra. ¿Y qué nos puede dar esa libertad de cátedra que esto se vuelve un desastre, ¿no? Y que la gente de buena fe, pues se crean las puntadas y ocurrencias que andan por ahí, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, están estos tribunales y existen desde organismos estatales y obviamente hasta federales, ¿no? Hay unos ejemplos, por ejemplo, las juntas médicas estatales, ¿no? Las barras de asociados, las juntas de contabilidad, como lo comentaba, ¿no? Y la parte principal es eso, ¿no? Por ejemplo, en el caso por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ¿sí? O el caso aquí en México, pues existe el arbitraje médico, ¿no? En donde, pues, existe una mala praxis o una mala actuación, pues sí se da en un castigo y puede haber hasta sanciones penales, ¿no? Que existen sanciones penales. En el caso de la medicina, por lo delicado, en ingeniería, en arquitectura, pues obviamente si hay daño en propiedad ajena o etcétera, etcétera. Pero no se trata de que sea punitivo hacia un juzgado, un organismo jurisdiccional como tal, sino de entrar a un aspecto o a un área en donde este tribunal, en el caso, por ejemplo, lo hemos visto de politólogos, ¿no? De, por ejemplo, de torcer, insisto, la opinión es muy amplia, pero no pueden echar mentiras. O sea, no puedes mal motivar y fundar, por ejemplo, en el caso lo hemos visto de diversos supuestos abogados que se ponen a decir que son válidas las suspensiones y que para que exista el Estado de Derecho se tiene que dar resolución. O sea, es que empezó muerto el asunto. O sea, la Constitución es muy clara en manejo de cualquier autoridad, tiene que fundar y motivar toda acción. Y un juez, que es el que se supone que es el que se encarga de cuidar esa parte, o sea, es el primero que la viola, ¿no? O sea, si existe perfectamente y empiezan con chicaneadas, esa es la parte más triste en el caso de los amparos o las suspensiones por amparos. O sea, si me meto en aspecto técnico, pues son futuros. El único que se puede existir como futuros, existe un amparo que es el famoso amparo contra la orden de aprehensión. Pero ahí esa orden, ese amparo contra la orden de aprehensión es porque viola una garantía individual importantísima, que se les llama de extrema urgencia, que es la libertad. En nuestro derecho mexicano se considera la extrema urgencia la vida, la libertad y los alimentos. Y perdón, pero este asunto no es de extrema urgencia. Entonces, el dar un amparo para proteger una extrema urgencia, pues no aplica. Entonces, ahí desde esa parte el amparo no está fundado ni motivado. O sea, se basa sobre una publicación de un acto administrativo en donde, o sea, para darle la vuelta al artículo 61 que prohíbe esa parte, pues está salvaje y aberrante, ¿no? Entonces, y se montan en eso, o sea, en este momento Sería interesante el que, ok, no tenemos el Consejo de la Judicatura Federal, si metemos una queja contra esos jueces, y lo hemos visto en diferentes ocasiones que en mañaneras, en donde desde la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General de la República, diferentes fiscalías meten las quejas a los jueces y pues sabemos que, y tenemos las estadísticas de que pues son como, pues son lavacara, ¿no? O sea, la reciben y dicen, ay, no, pera, no, esto se pierde en el mar, etcétera, etcétera, ¿no? Tan poco serio el consejo, que inventaron no sé si recuerden que lo hicieron contra el exministro Arturo Saldívar. Y pregúntenme qué pasó con esa supuesta queja o esa supuesta investigación que iba a hacer el Consejo de la Judicatura contra un supuesto disidente. Yo les pregunto, y yo le preguntaría al Consejo de la Judicatura Federal, ¿dónde, en qué quedó eso? ¿Qué avance tiene? ¿A qué cosas han llegado? O sea, me explico cómo es hasta ellos mismos en sus propias patrañas que se inventan, ni siquiera le dan seguimiento y fin a esa parte. Entonces, en ese caso, aquí en este caso habría dos quejas si existían estos tribunales de profesionistas, en donde podría uno quejarle, en donde existiera una sanción, una amonestación, en donde se presente, a ver, está fundado que este juez de distrito como profesional de derecho, es una responsabilidad profesional aunado como funcionario público y como autoridad, está violando flagrantemente porque no motiva ni funda su acción. Y no está siendo profesional. Entonces, esa parte yo lo pondría mucho en la mesa dentro de la transformación y la revolución que se está llevando a cabo, y sobre todo en una profesión en donde el pueblo, no solamente por parte de los jueces, ¿quién no ha conocido el famoso abogado triquiñuelas, tinterillo, leguleño, que se llevó al baile a alguien y que le llegó con el asunto más difícil y pues no son colegas, estos supuestos abogados trinqueteros, de como se les dice, de escalera, ¿sí? Y ofreció, prometió, le sacó dinero y nunca hicieron nada. Ellos quedan en total, entonces esa total se quedan en una impunidad y el pueblo queda en una total impunidad. Existiendo estos tribunales, pues imagínense, si llega el supuesto abogado, a lo mejor tiene cédula, ahora pues el tener cédula profesional lo hemos visto, ¿no? Digo yo, esta es una opinión muy personal. Lo trataron de hacer para que todos fueran licenciados, ingenieros y más, que se titularan en muchas escuelas de una forma por tesinas, bueno, a lo mejor la tesina podría ser, pero sin tesis, sin presentar un estudio de investigación en donde se avale que ese profesionista pudo desarrollar el método científico para avalar que conoce ese método científico y que presenta un trabajo, una investigación, ¿no? Ahora los titulan como si, o sea, en serie. ¿En dónde? Pues, ¿qué nos lleva a esto? No quiero entrar, porque yo he criticado mucho ese tema de los títulos nobiliarios por los títulos profesionales, ¿no? Que es ahora la nueva nobleza, ¿no? Pero no es el tema el que diga yo soy doctor, porque hemos visto diversos supuestos doctores, ¿sí? Y se comportan como unos granujas. Sí, hemos visto pues, desde un Samuel García, una Sandra Cuevas, ¿no? Cuatro o cinco doctores. Espérame, y dices y tesis, y pues ¿en dónde está, no? Sí me explico. O sea, quiero ser muy explícito en ese tema que se ha malbaratado la responsabilidad profesional que implica un profesionista. El tener una cédula, y lo he comentado en otros puntos, conlleva una responsabilidad profesional. O sea, si yo emito un argumento, ok, puedo emitir, esta es mi opinión, ok, una opinión es válida. Al final, pues te haces cargo de tus opiniones, ¿no? Pero ya un argumento técnico y sostener, Dios mío, insisto, debe de existir esa parte, ¿no? Entonces, ese es mi planteamiento en esta entrega. Ojalá les guste, compañeras, compañeros, camaradas. Y pues ya saben, cualquier comentario, o puntada, o yo también una ocurrencia, pues como siempre estoy a sus órdenes. Cuídense mucho y es un placer. Hasta luego.